Bueno, ya se lo comentábamos ayer. El Félix Primo, el presidente de la Coral Santa Lucía, se sentía orgulloso con el tercer premio que han obtenido en la sección de música sacra dentro de la categoría de voces iguales. Bueno, no solamente él, sino todos los integrantes de la Coral Santa Lucía que han acudido a Portugal al Festival de Framunde. ¿Qué tal, Félix? Egunón. ¿Qué tal, Egunón? Pues sí, Bueno, que efectivamente orgullosos. leíamos la nota y en fin, veíamos que estabais muy contentos y que lo habéis pasado bien y bueno, habéis paseado el nombre de Llodio por ahí, por el mundo, ¿no? Sí. Además, en una oportunidad de estas no se puede dejar escapar para hacer uno publicidad de su pueblo, ¿no? Porque tienes presente a 15 corales de todo el mundo. Y como digo, no se puede dejar escapar, porque tampoco hay tantas opciones, tantas oportunidades para poder hacerlo. Desde luego, además, bueno, es un sitio, ahí se daban cita a 15 corales de varios países del mundo, principalmente de Europa, pero también de África o de Asia. Y bueno, siempre es una buena oportunidad pues para hablar unos con otros y en fin, hacer un poco de publicidad de la zona, ¿no? Sí, siempre. Al final, cuando comienzas a ponerte en contacto con estas corales, pues obviamente el tema común es el mundo coral, ¿no? Que cómo se organiza cada coro, qué tipo de eventos acudimos, cuál es nuestro repertorio, cuántos conciertos damos al año, dónde vamos. Entonces, siempre damos ese tipo de información, la intercambiamos. Y al final, luego siempre surge también como tema de conversación. Bueno, ¿y vosotros organizáis algún tipo de evento, de concierto, de jornadas, festivales en vuestra localidad? Y como nosotros tenemos los conciertos de otoño, pues es un buen punto de referencia para poder captar esas corales y que luego puedan venir a Llodio. Sí, sin duda. Bueno, pues satisfechos con el trabajo realizado porque, bueno, había 15 coros, supongo bien elegidos, de varios países del mundo donde la tradición coral, pues seguro que también está bien arraigada. Y bueno, la experiencia ha sido positiva, como bien comentabas en la nota que nos habéis enviado. Por lo tanto, en fin, ahora apuntar a nuevos retos, ¿no? Pues hombre, esto es como todo, ¿no? Este tipo de festivales son una piedra de toque. Tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos y muy humildes, ¿no? Porque efectivamente hemos conseguido este tercer premio, pero eso no quiere decir que seamos aquí ninguna maravilla, digamos, dentro de lo que es el mundo coral. Somos un coro normal, pero que bueno, que trabajamos, que tenemos nuestro compromiso, que tenemos una directora que nos mete caña y nos exige, y eso es lo que nos hace, pues, poco a poco ir elevando ese nivel, ¿no? Pero siempre siendo conscientes de dónde estamos. La directora Bea Zurimendi. Sí. También, bueno, acompañaban al coro Dancharis. No sé en qué momento de la actuación o en qué día han actuado ellos. Pues mira, nos han acompañado Aitziber Temprano y Maitane Zaballa del grupo Kilkerrak, que les pedimos que nos acompañaran. Maitane ya lo ha hecho en más viajes y la verdad es que nosotros encantados y yo creo que ellas también, ¿no? Porque es una experiencia absolutamente novedosa, no es habitual acudir a este tipo de certámenes. Y nos han acompañado, pues mira, dentro de lo que ha sido la sección de concurso, en la sección de folclore, pues en una de las canciones tiene una parte que es una espata d'ancha y entonces pues ahí estuvieron bailando. Y luego fuera de concurso, cuando hemos también actuado en otras localidades próximas a lo que ha sido el centro del festival, pues hemos introducido en el repertorio alguna obra que permitía también esas danzas, ¿no? Y la verdad es que le da otro colorido y le da otra vistosidad a lo que es un concierto coral. Es decir, que el festival coral, digamos, se desarrolla en un teatro, en un auditorio, pero luego os habéis movido por los pueblos de alrededor. Sí, ha tenido dos escenarios. En un auditorio es donde hemos interpretado la sección de música popular, de música folclórica. Y luego en un monasterio, que la verdad es que tenía una acústica fantástica, es donde se desarrolló la sección de música sacra. En ambos, pues bueno, estaba abierto al público, el jurado estaba en un sitio céntrico para poder apreciar todos los detalles, todos los matices de la interpretación. Y luego sí, hemos tenido la oportunidad de desplazarnos a otras localidades próximas, pues para ya dar conciertos fuera de concurso con corales de esas localidades. Bueno, pues un viaje, en fin, placentero por el viaje en sí, pero además con un resultado espléndido, el tercer premio en este festival de Framunde. Pero lo más positivo, como ya apuntaban también Félix en su nota, es bueno, pues que han podido hacer más, un poquito más de publicidad, dar a conocer la comarca, Laudio en en este caso, y la comarca, en fin, también. Y eso sí que es positivo, sobre todo a la hora bueno, de la atracción que siempre estamos buscando, ¿no? Que vengan pues gentes de otros países, de otros lugares a conocernos. Hombre, se trata de que cada uno desde nuestra posición pues aportemos nuestro granito de arena. Y nosotros pues afortunadamente podemos decir que la Cosa Santa Lucía tiene su nombre y tiene su prestigio no solo en nuestra tierra, sino también fuera de ella. Y muestra de ello es la gran cantidad de invitaciones que recibimos a través de nuestra web, a través del correo electrónico, para acudir a diferentes localidades. Bueno, pues ahora tenemos pendiente lo de otoño, pero me imagino que ya también marcando a lo mejor calendarios para otras actividades, porque supongo que estas cosas hay que hacerlas con cierto plazo, ¿no? De tiempo. Sí, mira, ayer yo hablaba por teléfono con Bea, con nuestra directora, que está haciendo precisamente un curso ahora de dirección en Gran Canaria, un curso bastante exigente además. Bueno, pues a raíz de invitaciones que ya hemos comenzado a recibir y que cuando ella vuelva del curso, pues tendremos que sentarnos, ver las posibilidades, ver fechas que puedan ser accesibles para todos, porque no perdamos de vista que somos un coro amateur. Un coro amateur abierto a cualquiera que quiera entrar, y eso lo dejo siempre, lo digo en prácticamente todas las entrevistas, porque esto no es en ningún caso un coro elitista, esto es abierto y popular, y que se acerque quien quiera a cantar. Entonces nos sentaremos, valoraremos fechas, valoraremos, por supuesto, coste económico, porque en algunos festivales se dispara, y entonces los tenemos que desechar, no porque no nos gusten, sino porque es que quedan fuera de nuestro alcance. Y bueno, y a partir de ahí sí, tomar decisiones de cara al 2011. Bueno, pues ya hablaremos de esas decisiones que tienen que valorar y que se situarán encima de la mesa después del verano, me imagino. Pues nada, nuestra enhorabuena, zoriónak a todos y todas, los integrantes de la coral, bueno, en fin, desde el primero hasta el último, si es que hay primero y último, que no hay, ¿no? Pero bueno. No, obviamente no. Pero es una forma de hablar. Félix Primo, presidente de la coral, eskerrik asko. Es que soy. Agur. Venga, Gus.